Sí, la idea de un tribunal internacional viene ante la necesidad de tener un mecanismo que pueda, de hecho, aplicar estas obligaciones. Porque, como digo, los actores en contra de este tratado internacional primero han intentado poner al mismo nivel transnacionales y pequeños comercios y luego han seguido defendiendo que las guías voluntarias son suficientes. Nosotros tenemos claro que eso no es suficiente, que hay que poner obligaciones vinculantes a las empresas transnacionales y para ello una manera de asegurar de que haya instancias en las que las comunidades afectadas puedan reclamar que se están violando sus derechos, un tribunal internacional permitiría que sus derechos sean defendidos. Entonces, la creación de un tribunal internacional, cuyos detalles todavía tienen que discutirse, permitiría poder llevar ante un tribunal las violaciones de las empresas transnacionales que hoy por hoy no pueden ser juzgadas de ninguna forma.